Sí, hola, ¿me escuchás? Bien, te escucho perfecto. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, perfecto, todo bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos. Bueno, queríamos repasar esto que están haciendo esta convocatoria para probar jugadoras. Pero primero te pregunto, vos sos coordinadora del fútbol femenino de Belgrano. ¿Desde cuándo? ¿Qué implica esa tarea? Contame un poco. Bueno, a partir de este año voy a ser la coordinadora del fútbol femenino del Club General Belgrano. Bueno, para mí es... Ay, se nos perdió La comunicación. ve ahí se cortó definitivamente la comunicación justamente. Bueno, esta prueba de jugadoras voy diciendo mientras tanto la información básica está dirigida a chicas que tengan entre 15 y 25 años. Hay un reclamo que está bueno tratándose de La Pampa. Hay que ser puntual para no trazar la prueba, dice en la convocatoria. Hay que asistir con botines y canilleras, traer algún tipo de hidratación. Esta actividad se va a desarrollar el sábado que viene a las 10 de la mañana, sábado 8 de febrero a las 10 de la mañana en el Estadio Nuevo Rancho Grande. Y ahora sí retomo la charla con Karina. Karina, me decías, estás Sí. designada hace poco como coordinadora. ¿Qué tareas implicará esta función? Y mira, la coordinación del fútbol femenino es, bueno, coordinar todas las categorías que funcionen correctamente, bueno, generar, bueno, visorías como la que vamos a tener el sábado, torneos. Nuestra idea es apostar, empezar a seguir apostando por las categorías inferiores, entonces darle más lugar a las categorías sub-10, sub-13, sub-16. Y de hecho, bueno, este año en primera división vamos a tener un cambio en lo que es el cuerpo técnico y vamos a apostar a que las nenas de la sub-16, que ya están preparadas para jugar en primera, puedan empezar a hacerlo. El provincial va a ser la primera instancia donde muchas jugadoras que no tuvieron roce todavía en lo que es la primera división van a empezar a hacerlo. Bien. Bueno, y para eso es importante la visoría del sábado 8 porque queremos incorporar más jugadoras para que haya más competencia en cada puesto. Perfecto. Cuando me decís que hubo un cambio en el cuerpo técnico, ¿me decís un cambio de personas, de roles o este Sí. cambio? Ajá. ¿Me podés contar e No, se informar? cambió. Sí, el año pasado nos conducía Mauro Sendoya. Claro, sí. Este año la primera división está a cargo de Darío Salas y tiene de ayudante a Cecilia Cubas y Cecilia Cubas también va a ser la directora técnica de la sub-16. Se Bien, cambió a todos los profes. bien, bien. ¿Y qué es lo que esperan de la prueba de este sábado, del sábado que viene? Esperamos que se sumen jugadoras que estén comprometidas, que tengan ganas de entrenar, que sean responsables y nada, que siga, o sea, que siga el fútbol femenino creciendo. Sentimos como que le falta mucho al fútbol femenino, hay mucha diferencia en lo que es con respecto al fútbol masculino y lo que buscamos es que haya, bueno, diferentes procesos para que siga creciendo y principalmente darle la bienvenida a nuevas jugadoras que tal vez no se animan o que piensan que bueno que no se han animado a arribar a algún club. Bueno, esta es una posibilidad y una instancia para que lo puedan hacer. Bien, recién enumerabas las categorías, me llama la atención que puedan organizar una sub-10. Esto está, tiene cantidad de chicas que quieren jugar, de nenas. Sí, nosotros el año pasado en el club ya existía la categoría sub-10, bueno, ya hace varios años, si bien no es una de las categorías con mayor cantidad de nenas, la idea es que empezar a incrementar ese número. Sentimos que cada vez hay más nenas que quieren jugar al fútbol, entonces es importante apostar a las categorías inferiores porque son ellas las que van hacer, digamos, son el futuro del fútbol. Pensamos que la liga, digamos, si bien tiene pocos años de trascendencia en lo que es el fútbol femenino, es importante, digamos, apostar a las categorías inferiores porque todavía le falta mucho crecimiento a la liga. Y son muchas las jugadoras, hay una brecha muy grande entre lo que es una jugadora de primera división, que rondamos entre los 27 y 35, casi 40 años, hay muchas jugadoras de esa edad, y después lo que son las nenas de sub-16. Y ahí y se nota mucho la falta de inferiores en el fútbol femenino, que es algo que el masculino lo tiene incorporado hace años. Bien. Siempre. Claro, sí, sí, por supuesto. Esta diferencia que aludías vos también, ¿no? Por ahí el fútbol masculino, como está jerarquizado, mejor tratado incluso por la organización, la liga, no sé, en el club. ¿Qué evaluación haces de cómo tratan en el club, si esas diferencias existen entre los deportes masculinos y el femenino? Y yo creo que el club es un club social. Que hace años tiene el fútbol femenino, lo que es General Belgrano, y cada día se le trata de dar más importancia y se viene a... Bueno, se nos fue de vuelta. Una macana. No, estoy. Ah, estás. Ahí estoy. Está bien. Sí. Que el club hace muchos años que tiene el fútbol femenino y lo que venimos buscando es un proceso de crecimiento. Por eso este año sentimos que lo que es apostar a la sub-16 y a seguir creciendo en las categorías sub-13, sub-10, va a ser algo importantísimo, que ya se viene haciendo, pero que se busca mejorar. Claro, bueno. Karina, ¿me contás un poco algo de tu recorrido? ¿Vos desde cuándo estás incorporada o trabajando en el club? O ¿cómo te acercaste? ¿Qué conocimiento tenés de la tarea? Bueno, yo el año pasado empecé como jugadora, me acerqué al club como jugadora. ¿Qué edad tenés, discúlpame? 35 años bien. Tengo. O sea, te acercaste como jugadora. Sí, y bueno, desde hace muchos años yo vengo jugando en estadio municipal. De hecho, bueno, mi primera DT fue Marcela Castro. Claro. Cuando empieza la liga, el estadio, bueno, se corta en lo que es el fútbol. Y sigo mi recorrido en lo que es el fútbol universitario. Participé, digamos, de los Juegos Universitarios Regionales. Soy estudiante de Historia. Y después, bueno, me llegó la posibilidad de estar ahí en General Belgrano. Y nada, siempre amé al fútbol y más al femenino. Me dan ganas de trabajar en él. Y bueno, este año me toca este desafío de ser coordinadora. Bueno. Buenísimo, más vale que agradecemos el contacto, saludamos la pasión con la que hablas del tema y si querés agregar algo más ahora, te escuchamos. No, eso, que bueno, las esperamos a las jugadoras el sábado 8 a las 10 de la mañana ahí en el Club General Belgrano. Ahí estaba diciendo que les reclaman puntualidad, ¿no? Sí, sí, que sean puntuales. y bueno, y nada, el viernes creo que vamos a tener un amistoso contra el Boys. Hoy se va a confirmar el horario, pero creo que vamos a ir de visitantes al predio del Boys. Va a ser el primer amistoso del año para el Club General Belgrano. Y bueno, y nada, saludarlos a ustedes. Gracias por siempre estar ahí al pie del cañón para difundir todo lo que es el fútbol femenino. Más vale, más vale. Gracias a vos y un abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos.